quieren ver mi corazón tal como es. Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez. Todas las demás muñecas ríen alrededor. Esas que bailan con mi canción, bellas y pupedes son. Esas mismas que se mueren por un sí, por un no. Partes a la vez. Me pregunto cada instante por qué canto el amor, si todavía mi corazón ninguna vez se enamoró. Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor.